500 metros, 5.000 ciclistas, aficionados y profesionales listos para la gloria. Gran Fondo Giro de Italia. Presenta RCN y la Cámara de Comercio Italiana para Colombia. La FM Plus, con grandes anunciantes como... Ven a Panamericana, ponte modo cole y encuentra todo lo que necesitas. Esta es la FM Plus, www.lafmplus.com. La FM Plus, somos RCN. Estás oyendo la FM Plus. La FM Plus. La radio de la generación que lo hizo posible. La radio de la generación que lo hizo posible. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. We'll be right back. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y hoy comenzábamos con un éxito de 1979, una canción que fue número 7 en los Hot 100 de Billboard, un clásico de Earth, Wind and Fire, con la participación especial del grupo The Emotions, del álbum I Am, el tema Boogie Wonderland. Nos vamos ahora con Sir Elton John y una canción de su disco Sleeping with the Past de 1989. Esto fue número 1 en el Reino Unido. No recuerdo si lo fue en Estados Unidos, pero es uno de los éxitos más importantes de la carrera de Sir Elton, y luego fue la base para el éxito más reciente de su carrera, que fue el tema Cold Heart a dúo con Dua Lipa. Pero esta es la original y esto se llama así, Sacrifice. When the sand is hurling goose and tempest. es El Sabor de la Noche en la FM Plus. ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Subiré montañas y al río lloraré, y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí? El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Rosario con una canción del año 2001 del disco Muchas Flores, el tema ¿Cómo quieres que te quiera? Vamos ahora a continuar con algo de 1990. El turno es para Billy Idol y una canción que es uno de sus grandes éxitos. Esto se llama Cradle of Love. Cradle of love. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, le saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo a Billy Idol con Cradle of Love. Nos vamos ahora con algo de los 70, una canción que originalmente fue grabada en los 60 por un grupo de soul, el grupo The Drifters, pero me quedo mil veces con este cover que es tremendo. Fue grabado en 1977 en vivo en el teatro de The Roxy de Los Ángeles y lanzado en 1978 por un gran guitarrista y cantante, el maravilloso George Benson, quien hizo esta versión llena de funk con elementos latinos, mucho R&B, jazz también, soul, espectacular. Esto fue número 10 en los Hot 100 de Billboard y se llama así, On Broadway. oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM Plus. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito del año 2001 por Nelly Furtado, Turn Off the Light. Vamos ahora con Sting y su primer éxito en solitario, una canción de su disco The Dream of the Blue Turtles de 1985 que tiene la siguiente historia. En 1983, junto a The Police, él lanzó Every Breath You Take, pero si ustedes se fijan, esa canción tiene una letra muy siniestra.

El sabor de la noche en la FM Plus. Éxito en 1978 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos en la FM Plus 93.9, una canción que fue canción y grabación del año en los Grammy y fue un éxito importantísimo para el grupo The Doobie Brothers con la voz de Michael McDonald, quien compuso este tema junto a Kenny Loggins. La canción What a Fool Believes. Nos vamos ahora con un clásico 1991, la banda de Michael Stipe. R.E.M. llega con un tema de su disco Out of Time, Losing My Religion. Con esta canción nos vamos a despedir. Soy Emilio Sánchez y quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Santiago Ramírez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9. Distance.

las noches de baladas americanas aquí en la FM Plus.